días, buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Sé muy bienvenido a este tu radioblog favorito si estás en internet, o a tu emisora favorita Norte FM si estás escuchándonos a través del 102.5 de la frecuencia modulada. En cualquiera de los dos casos, en esa vía tan moderna que es el radioblog y que es internet, y en esa vía tan clásica y tan auténtica como es la FM, te contamos que estás en tu casa. En tu casa en la que en las próximas dos horas vamos a compartir música, sueños, reflexiones y sobre todo un poquito de tranquilidad que a veces nos hace falta. Si estás en Tenerife habrás comprobado que hace un calor tremendo. Incluso en esa zona donde nos escuchas a través de la FM, en Tegueste, tuvimos la oportunidad de estar este fin de semana por ahí. Madre mía, qué calor, uno acostumbrado a estar siempre ahí con frío, ¿eh? Hace un tiempo curioso, un bochorno raro. Decíamos la semana pasada que empezaba el otoño y que acababa el frío, bueno, pues parece que solo en el calendario, por lo menos aquí en Tenerife. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, por cierto. Especiales saludos a la gente de Estados Unidos, que ha subido muchísimo los oyentes por ahí. Un saludo grande, grande a todos los norteamericanos que nos escuchan. Pues ya te digo, estés donde estés, si tengas el clima que tengas, hay un clima que no cambia. El de tu alma, el de tu corazón. ¿Cómo ha estado ese esta semana? Mejor mientras trasteas con el ordenador, si es que nos estás escuchando a través del radioblog, o a lo mejor mientras lees, o a lo mejor mientras estás tumbado o tumbada en tu cama. Estés donde estés, es un buen momento para reflexionar y, por supuesto, para mirar hacia adelante. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Sabes de sobra que es un placer estar contigo. Sabes de sobra que es un placer compartir música. Sabes de sobra que estamos como locos por empezar. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. darkness. The gambler, he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. You got to know when to hold up, when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day. Smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Una de mis grandes debilidades, este tema de Elvis Costello versionando el tema originalmente francés, She. Decía la banda sonora original de la película Notting Hill, aquella película de Hugh Grant y Julia Roberts, una de las grandes comedias románticas de los 90. Seguimos en Susurrando a tus sueños. Sobre el 30 de mayo hicimos un programa de versiones donde incluíamos pues las más conocidas y algunas curiosidades importantes, pero extrañamente me dejé en el tintero una de mis favoritas. Esta canción, Elton John, y la versión así de bien, Rod Stewart. Es una de las canciones más importantes de este autor inglés. Y porque ya está puesta en el mundo, aunque es simple, espero que no te importe que la haya cantado, que la haya compuesto. Preciosa y simple letra, Rod Stewart, Your Song. Esta también es tu canción. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we could both live. If I were a sculptor, but then again, no, or a man who sells potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, existen los gritos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. otro gran clásico que no nos había visitado. 10 centímetros cúbicos, 10cc. I'm not in love. Curiosamente, una de las grandes canciones de amor que habla de un gran desamor. Un poco como la vida misma. Susurrando a tus sueños. Pasan 15 minutos desde que nos has elegido como compañía. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's canción de finales de los 70, pero que sigue emocionando. Antes de que fuera single, la programamos aquí porque era evidente que es el mejor tema del disco de Alejandro Sanz, del nuevo disco de Alejandro Sanz, Sirope. ¿A que no me dejas? Nosotros éramos los que mirábamos la puerta. Nosotros éramos todos esos. Nosotros éramos los que te contábamos las pestañas. ¿A qué no me dejas? No nos dejes a nosotros tampoco. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama, yo te da las ganas y desganas. Yo soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas, a que algo te recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te ves y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta. No importa porque ya hemos perdido los dos. Hey. A que no me sueñas, a que te beso y te entregas, que tú no puedes olvidarme, corazón. Pero es que eso es así, a que no me dejas, a que aunque tú quieras, mira, niña, no me dejas, porque tenemos recuerdos para llenar las penas. Si quieres, apostamos, corazón. Que no me... Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Un buen amigo del programa, un buen oyente del programa, que lógicamente ya es amigo, Lauren Philippot, nos dejó esto en el muro de Facebook. Tú puedes hacer lo mismo pidiéndonos la canción que quieras o escribiéndonos el texto que quieres que leamos en antena. Haz más tuyo este programa. Ya sabes, en Facebook somos Susurrando a tus sueños, como en Google Plus. En Twitter somos @ Susurrando a tus. Y en Instagram somos Susurrando a tus sueños. Y el blog, por supuesto. Lauren Philippot nos escribía: elijo quererte, no como te lo mereces, pues no soy quien para asumir responsabilidades ajenas, sino como sé hacerlo. No me cierro a aprender, ni me cierro a enseñar. Estoy y soy para fluir. Estoy y soy para volar. Elijo quererte, así, como expreso, en libertad y sintonía, con responsabilidad y alegría. Como ave en plan de vuelo, surcando las nubes en el cielo y reposando en el pasto pegado al suelo. Y he pensado el plan de ataque, declaro mi virtud. Abrazo mi decisión, sin promesas ni juramentos lineales. Elijo quererte como quiero querer, sin redes ni ataduras que encarcelen tu ser. Mal así para ti, mi princesa Delfín. Pues Delfín, te dedican en esta canción preciosa. Este texto escrito por nuestro amigo Laurent. Y nosotros esperamos no empeorarlo con esta canción de Tatiana Manoais, que se llama Chus, elección, como la de Laurent, que elige quererte. The level of stress is getting to me. It's reaching all the way to my neck. And I've been too weak for 2 weeks. I've been holding my breath. But I can't catch it. Get me out of this place. It's way too dark. I don't know how to escape. I just need room to breathe, to clear my mind. But I find it hard to let my heart decide on what it thinks will make things right for us. Cause I don't wanna give up. If this is a war between the good and bad, then baby, I'm fighting with all I am. Yeah, just to make you feel love. Now I'm not asking for too much. Just don't make me choose, no. Don't make me choose, no. Cause I can't help it. I can't get in touch, I can't remember what holding your hand was like. But I'll be alright, alright, alright, alright. Now listen to me, don't you understand what this is doing? You think I can handle this? You're sinking on my battleships. But I find it hard to let my heart decide on what it thinks will make things right for us. I don't wanna give up. If this is a war between the good and bad, then baby, I'm fighting with all I have. Just to make you feel loved. Now I'm not asking for too much. I will give you all my love. Just don't make me choose. Both of you, and I'm hoping you won't make me choose between the two. Cause 'cause either way I'll lose. I need both of you. Please don't make me, it will break me if you make me choose. Don't make me choose, no, 'cause I can't help it. I need both of you. So don't make me choose, no. Don't make me choose, no, 'cause I can't help it. So don't make me choose between the two. Pues el relato de hoy no lo hemos hecho nosotros. Nuestro amigo Javier Melchor lo colgó en su muro y nos gustó tanto que se lo pedimos prestado y aceptó, cosa que le agradecemos. La amistad es como el vino, mejor cuanto más añejo, así lo tituló. Hoy Juanma se ha encontrado con esta foto. Me recuerda que muy pronto voy a cumplir 30 años. He intentado falsificar la partida de nacimiento, pero a pesar de ello, me han dicho que los voy a cumplir de todos modos. Será el 14 de noviembre. También he intentado aplazarlo unos días, pero no ha habido éxito. Por lo visto, hay un momento en la vida en el que empiezas a respetar las fechas. Incluso puedes llegar a rogar para que ellas te respeten a ti. Hoy en día sé perfectamente qué día es hoy, cuál será mañana, cuándo es el próximo puente y qué día comienzan las vacaciones de Navidad. En cambio, hubo una época maravillosa en la que no me importaba ni sabía qué día era hoy. Ni siquiera conocía cuándo caía el siguiente fin de semana. Hoy en día eso ya no pasa, ni siquiera cuando estoy de vacaciones. Bueno, en realidad sí que me pasa varias veces al año. Cuando nos juntamos Juanma, Javi y yo, el tiempo se detiene. A veces se para y otras retrocede hasta el punto de no estar seguro de si uno tiene 30 años o todavía está superando la adolescencia. Pero lo cierto es que cuando nos juntamos, el tiempo juega con nosotros. No sabemos si es lunes o martes, ni cuándo tendremos las próximas vacaciones. Incluso tenemos un pequeño trastorno mental que nos lleva a olvidarnos de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos y, sin embargo, los acontecimientos se suceden como si no hubiese pasado ni un solo minuto. Voy a cumplir 30 años y hace casi los mismos que conozco a estos dos enormes personajes. Y los voy a cumplir sabiendo que puedo contar con ellos para mirar hacia atrás. Pero sobre todo, que puedo contar con ellos para caminar hacia adelante. ¿Cuánta razón tienen los que dicen que las viejas amistades hay que conservarlas? No he querido poner una foto actual para no tirar el romanticismo por la borda. Firmado Javier Melchor. Pues eso, que la vida está llena de momentos y la amistad es uno de los más grandiosos. Gracias, amigo Javier. Friends will be friends. Friends will be friends when you're in need of love. Hasta la una, hasta la mañana, de la mañana, seguimos susurrando a tus sueños con Ignacio de la D. Never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you a tus sueños con Ignacio de la Vega. Yeah. si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder, y tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas. Ese pulso que jugué y porque quise lo perdí. Ya nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio. Después me subo a tu coche y dejo pasar la vida. Susurrando a tus sueños en 13 minutos llevaremos una hora contigo en tu dispositivo favorito o en Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada. Vamos a reflexionar un poco y hoy lo vamos a hacer con un bestseller, con Robin S. Sharma, que aprovechando este furor, este furor que lleva 10 años en los libros de autoayuda, hizo quizás de los más exitosos, o por lo menos de los más vendidos, ese El monje que vendió su Ferrari. En él contaba el siguiente cuento. La gente realmente esclarecida, la que experimenta la felicidad a diario, está dispuesta a renunciar a un placer a corto plazo a cambio de una satisfacción a largo plazo. De modo que encara sus miedos y debilidades con valor, aunque zambullirse en la zona de lo desconocido le suponga ciertas incomodidades. Esa gente vive según la filosofía del Kaizen, mejorar cada aspecto de sí mismos constantemente. Con el tiempo, cosas que antes eran difíciles dejan de serlo. Miedos que antaño les impidieron experimentar la dicha que merecían caen en el camino como árboles en un huracán. Le preguntan, ¿estás sugiriendo que debo cambiarme primero a mí mismo si quiero cambiar mi vida? Y él responde, sí. Es como la historia que me contaba mi profesor favorito cuando yo estaba en la facultad. Una noche, un padre estaba leyendo el periódico después de un largo día en la oficina. Su hijo, que quería jugar, no paraba de darle la lata. Finalmente, harto ya, el padre arrancó la foto de un globo terráqueo que había en el periódico y la rompió en mil pedazos. «Toma, hijo, a ver si consigues montar este rompecabezas», dijo el padre, confiado en que el niño estuviera ocupado el rato suficiente para que él pudiera terminar de leer. Para su sorpresa, el niño volvió al cabo de un minuto con el globo perfectamente formado. Cuando el padre le preguntó cómo había conseguido algo tan difícil, el hijo sonrió y le dijo, «Papá, en la otra cara había la foto de una persona, y en cuanto he juntado la cara, la tierra ha quedado unida». Pues eso. La reflexión, como siempre, te la dejo para ti. En cualquier caso, no dejes que se rompa ese hechizo mágico, ese vínculo especial. La frontera. ¿Quién rompió el hechizo? fammi andar via, risparmiami un'altra litania. Non serve a niente dire che mi ami, ma tanto chi ci sente se per noi si parlerà. Accoglimento, oggi si è spento un sogno, conti fino a cento e torni a vivere, perché hai bisogno e se andrai lontano fa che non sia troppo fuori mano, trova un posto irraggiungibile. Yeah. Mami Andervía, déjame marchar. Acaban de dar las señales horarias de las 2 en punto de la noche. Hemos llegado a este nuevo día, a este 5 de octubre de 2015. Estamos empezando una nueva semana llena de posibilidades. No todas están en tu mano, como te digo siempre, pero sí muchas, pues las que estén en tu mano, las que estén en nuestra mano, vamos a ir a por ellas, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Viva la vida! Buena forma de empezar la semana. Esto es Susurrando a tus Sueños. Todavía nos queda una horita de música. Que sí, que viva la vida. Que hay que sacarle partido. Que esta es la única que tenemos. Si te lo dicen los Coldplay, hasta en español. ¡Viva la vida! Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Aquí seguimos, efectivamente. Vamos ahora a escuchar algunas canciones sobre una de las palabras más difíciles de la historia de la humanidad. Y mira qué sencilla decirlo, perdón. Bueno, hay toda una literatura sobre el perdón, sobre el orgullo, sobre quién tiene que pedir perdón, sobre quién no, sobre quién nos ha hecho daño y quién no nos ha hecho daño. Y la música, lógicamente, como te digo, siempre no queda al margen de esto. Está muy, muy presente porque realmente a veces, perdón, parece ser la palabra más difícil. Uno de los grandes temas del Toñón que le cedió a una banda como Blue y sale esta mezcla deliciosa. También se dice en español, claro que sí, y últimamente lo dice un hombre de muchísimo éxito, Pablo Alborán, con este Perdóname, que además lo canta con Camino, una cantante portuguesa. Yo solo conozco una Camino, que es oyente y amiga de este programa, un abrazo para ella también. Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez amaldiçoar em nosso amor, compreenderei teu coração. Tu não entenderás. Por isso e mais, besos al alma. ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Se alguma vez acreditaste que por ti o que por tua culpa eu parti, não foste tu. Por isso e mais, perdoa-me. Se alguma vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé. Por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, y una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Tener que irme así, sin decirte adiós. Al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Pues ahí estaba Pablo Alborán con esa cantante portuguesa que lo hacía también francamente bien. El perdón es una cosa complicada, también lo cantaban los Chicago. Ellos no decían que fuera una palabra fácil, sino que era duro decir lo siento. Peter Cetera y su banda, esto es Susurrando a tus sueños. Hablando de perdón y de perdones. Far away from each other. Tercetera nos pedía perdón y también lo hacían en Anaconte con Coti en este Perdóname. Estar sola, ¿para qué me abrís? Leyéndote, presiento que me extrañas. Me estaré alucinando, parece que no. Me equivoqué. Nena Conte que triunfara con aquel Te quise tanto y Coti que triunfara también. Allá por 2005 se juntaron. Lo digas como lo digas, lo establezcas en el idioma que lo establezcas. En italiano, en inglés, en español. Je suis désolé. En alemán. Lo siento. Sono spiacente. Perdóname. La camaleónica Madonna. Dentro de poco estará en España rompiendo las pistas de baile con este Sorry. En el idioma que sea. Pero dilo, hombre, dilo. Que alguna vez tendrás que decirlo, digo yo. Done, Esto es Susurrando a tus sueños. Esto nos recuerda que llevamos 1 hora y 23 minutos en tu dispositivo favorito. Y si nos oyes en Norte FM, en este 6 de octubre, para ti son las 10 y 23 de la noche. Aquí seguimos susurrando a tus sueños. Hemos escuchado varias canciones sobre el perdón, sobre petición de perdón. Y esa última resumida en todos los idiomas y con un ritmillo muy, muy interesante. La palabreja en cuestión que tanto cuesta, ¿eh? 1:24, llevamos 1 hora y 24. Son las 12:24 de este 5 de octubre ya. En nuestra sección Música y Libros hoy vamos a hablar del poder del perro. El poder del perro es un libro duro, muy duro. Muy duro y muy bien escrito. De Don Winslow, un prestigioso guionista estadounidense que se lanzó a la literatura y tuvo un éxito con este libro importante, en el que detalla la vida y las peripecias de un agente de la DEA desde mediados de los 80 hasta aproximadamente los comienzos del 2000. Relata de una forma tan detallada y tan buena todo lo sucedido en México en aquellos años, incluido el terremoto de México, Distrito Federal, y el crecimiento y auge de las drogas, que a veces es estremecedor. Antes de hablar de la música, voy a leer uno de los... Dentro de que es un libro muy duro, curiosamente, el párrafo que más me impactó no tenía una dureza física grande, pero sí una dureza moral muy, muy interesante. Escucha. Una parte del dinero se destina al ocio, pero otro tanto va a parar a los sobornos. ¿Plata o plomo? Es sencillo. Uno de los lugartenientes de los Barrera va al comandante de la policía local o a cualquier oficial del ejército al mando con una bolsa llena de dinero y le da a elegir con estas palabras exactas: plata o plomo. Es lo único que hace falta decir. El significado está muy claro. Puedes enriquecerte o morir. Tú eliges. Si decides enriquecerte, es asunto de Adán. Si decides morir, es asunto de Raúl. La mayoría prefieren enriquecerse. Coño, piensa Dan. La mayoría de los polis planeaban enriquecerse. De hecho, tenían que comprar sus cargos a sus superiores o pagar una cuota mensual de mordida. Era como en una franquicia: Burger King, Taco Bell o Max Sobornos. El dinero más fácil del mundo. Dinero gratis. Solo hacer la vista gorda. Estar en otro sitio. No ver nada, no oír nada, no decir nada, y el pago mensual llegará completo y puntual. Y la guerra, reflexiona Dan, mientras ve a la gente bailar bajo la luz celeste centelleante, ha supuesto una bonificación para la pasma y el ejército. Plata o plomo. Además, lo ponen en español porque en el libro, como hay muchas expresiones en español, las ponen en cursivas. Vemos todo muy fácil desde aquí, pero hay que estar en el pellejo de cada uno. Respecto a las referencias musicales, la mayoría de ellas son a lo que se llama rancho corridos, que son, pues eso, canciones rancheras dedicadas a los narcotraficantes. En México están prohibidas, y están prohibidas porque no dejan de ser una exaltación algo que está que es ilegal, como es el tráfico de drogas, y además pues encima los dejan muy muy de héroes, con lo cual no está excesivamente bien visto. Pero aparte de esas referencias, que también están en libros como La Reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, tienen algunas otras legales, por así decirlo, más interesantes. Mickey hasta se acuerda de la música que sonaba. Recuerda que había cargado la máquina de discos con versiones de Moon River porque quería escuchar la canción el máximo número de veces posible antes de ir a Chirona de nuevo. Recuerda haberle dicho a este hombre, sí, no cabe duda de que es él, incluso con el mismo bulto en la región lumbar donde lleva la pistola, que tirara el arma al río Hudson. Pues a lo mejor una de las muchas versiones que escuchó del Blue Moon fue esta. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Esto que suena... ¡Patrón! ¡Ahí vienen los soldados! ¿Qué chingados hacemos? ¡Valiendo madre! ¡Dile a la raza que saque toda la mota! ¡Pero rápido! ¡Muévete! ¡Muévete, cabrón! Esto que suena es Los Narcocorridos. Para que tuvieras una idea aproximada, como ves, ritmos mexicanos, ensalzando las figuras de algunos narcotraficantes exitosos. En otra parte del libro se lee: This train carries saints and sinners. This train carries losers and winners. This train carries wars and gamblers. This train carries lost souls. Y añade que es una canción popular. Luego añade: San Diego, 1999. Art se reúne con Hobbs en el Organ Pavilion de Balboa Parks. Flas y filas de sillas metálicas blancas en el amplio semicírculo del anfiteatro descienden hacia el escenario. Hobbs está sentado leyendo un libro en la penúltima fila. Salsa aquí, está sentado en la fila anterior. Dos asientos a la izquierda, hace calor. Dos asientos a la izquierda, hace calor. El inicio de la primavera. Art se sienta al lado de Hobbs. Y esa canción que anticipa lo que va a pasar en el resto del capítulo es una canción popular que interpretaba Bruce Springsteen y que se llama Land of Hope and Dreams, tierra de esperanzas y de sueños. Una canción popular que venía muy al pelo en esos capítulos finales donde todo se va solventando. Dándole su toque personal a esta canción popular, Bruce Springsteen, muy americana, como él, muy americano. La tierra de la esperanza y de los sueños. El poder del perro, un libro que vale muy mucho la pena, muy duro, pero muy bien escrito, muy bien narrado, muy real. Es nuestra recomendación semanal. Nuestra sección libro y músicas. Hablamos de versiones también, hablábamos de esa de Your Song de Elton John, que le regaló a Rod Stewart. Esta versión tampoco tiene desperdicio. Parece creada para ella. Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad. Y se decidió. (Risa) haciéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Un ay no más Santo Tomás. Que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No. Me arrepiento, volvería a hacerlo solo, pero sol. Me arrepiento. Clásico de Alaska y Dinarama, versionado en este nuevo disco de Ana Belén y Víctor Manuel, Canciones Regaladas. Y la verdad es que parece hecho para ella, ese tono glam que le da. Y bueno, y cuando se habla de Ana Belén, pues inmediatamente se piensa, lógicamente, en Víctor Manuel. Esta canción, para mí, es la mejor de él. Es muy grande. Escúchala. Y sobre todo, siéntela. Cuando te pones a escarbar en la memoria, vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan, que te protegen de algunas sombras. Yo tan esclavo como el labio de la boca, yo tan atado como el niño a su pelota, tan desarmado como el rey sin su corona, como una barca sobre las olas. Sin ti me faltaría el alfabeto, sin ti consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así, desaparezco como un globo de gas que se va al cielo. No sé muy bien si soy el hilo, la cometa. No sé si soy el corazón o la

pues a esta canción le pasa justo lo contrario a la de Ten CC, que era una canción de desamor cantada como si fuera de amor. Esta es una canción donde uno está auténticamente destrozado, pero la canta con una alegría, ¿verdad?, que parece que está llena de vitalidad. Esta se llama Ojos Tristes, así que no da demasiadas opciones. Robert John. La anterior nos la traía Barry Manilow. Estoy susurrando a tus sueños. Esta no era la última, la penúltima, y nos vamos. Como las buenas noches en los bares, uno nunca quiere que llegue la última. Así que vamos a alargarlo un poquito y vamos a escuchar otra pequeña maravilla. Dum do dum do be do dum dum dum do dum do be do dum dum dum do be do dum softly dum darling. Come softly darling, come to me, stay. ahora sí no va más, que dirían en los casinos. Se nos acaba nuestro tiempo. Hemos pasado un muy buen ratito de radio, por lo menos yo. Hemos hablado de libros, es el poder del perro. Hemos reflexionado con el monje que vendió su Ferrari, de Sharma. El relato hoy no te lo he traído hoy yo, no lo he escrito yo, lo ha escrito Javier Melchor sobre la amistad, precioso. Escuchábamos también una dedicatoria de nuestro amigo Lauren Philippot para su princesa delfín. Y hemos tenido mucha música y algo de compañía. Empezábamos el día con Coldplay y Viva la Vida. Esta semana puede ser distinta, pero depende un poquito de ti y de mí. Esperemos que la próxima semana, cuando ojalá nos volvamos a reencontrar, tengamos la sensación de que ha sido distinta, de que hemos puesto de nuestra parte. Tampoco esperes cambios milagrosos. No los hay. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Como siempre te digo, eres de las mejores cosas que me pasan en la semana. Por favor, si te gusta, compártelo con tus amigos a través del Twitter, del Facebook, del Google Plus. Hay una etiqueta que pone invitar a tus amigos a que digan que les gusta, tanto en el Google Plus como en el Facebook. Pues clicas y eliges a los amigos que quieras. A los amigos de Norte FM, hasta el próximo martes. Sigan en la 102.5 de la FM. Y lo que te digo todas las semanas, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós.